homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow dro and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby who cruising. Body ragging, teary, get blue in. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. I'm groomed in. You got my pictures on the wall in your room, man. Girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you when. Don't ask why I roll with a crew when. Twist up my fingers and wear dark blue when. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful. La canción de Snoop Dogg con Pharrell. Beautiful. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 21 de noviembre, año 1981. Eso es que hace 42 años, ¿no? Las 5 canciones. Las 5 canciones más importantes. En Billboard, número 5, subiendo 2 lugares, Here I Am. Just When I Thought I Was Over You, Air Supply. La canción número 4, bajaba 2 puestos, Start Me Up, de Rolling Stones. La 5 de Billboard del 21 de noviembre del 81. Número 3. Subía un puesto, Foreigner, Waiting for a Girl Like You. La número 2. El anterior número 1. Private Eyes. Daryl Hall y John Oates. Y subiendo del puesto número 3 al primer lugar, a partir del 21 de noviembre de 1981, Physical, de Olivia Newton-John, llega al primer lugar de Billboard en su listado Hot 100, donde permanece 10 semanas, convirtiéndose en la canción del año 1982. Physical cobra fuerza gracias a la locura por los aeróbicos y a un video que se reproduce incesantemente en MTV. Con ventas por más de 2 millones de copias, Physical. Physical.

destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.